Esta es la entrega número 43 de Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid. La ciudad que no tiene corazón. Podéis escuchar el resto de programas y tormentas de verano que vamos haciendo en nuestra web cabezasdetormenta.org o si estáis en la ciudad de Granada en el 107.1 de la FM en Radio Almaina. Otro tanto podéis hacer en Valencia, en Radio Malva, en Zaragoza, Radio Topo. El programa de hoy va a ser un monográfico sobre qué hacer en caso de detención. Puede ser a lo mejor una perspectiva un poco fatalista, pero bueno, pensamos que está bien estar preparado para las cosas que luego en la realidad acaban sucediendo. Así que lo aprovechéis. Lo primero de todo queremos dar las gracias al compañero que se ha desplazado hasta nuestro estudio en una tarde de calor, mucho calor en Madrid. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y nada, desde Cabeza de Tormenta nos hemos traído a este viejo amigo que quizás os suene la voz porque ya ha participado en otros programas cuando tratamos de cuestiones legales. Y nos ha parecido oportuno, ¿no? Dada la situación social, económica y el panorama represivo de las ciudades en las que vivimos, hacer un monográfico que tenga un punto de vista totalmente utilitarista. Un poco plantear cuáles son los derechos en caso de detención y cómo evoluciona con el tiempo del momento en que uno es detenido. En todo momento lo queremos plantear en términos que lo pueda entender cualquier persona, no exclusivamente militante de movimientos sociales. Y bueno, queremos que al final sea una herramienta en forma de grabación que esté en la web disponible y que, no sé, que la gente pueda acceder a ella. Pues vamos a intentarlo. Antes hemos hablado de los derechos, ¿no? De muchas veces la contradicción que se da de hecho, ¿no? Entre lo que supuestamente tú tienes derecho, la realidad. Al final no sabes muy bien cuáles son tus derechos. Nos hemos criado viendo películas americanas que tienen otros procedimientos. Pues si nos puedes poner un poco en situación sobre esto. Bueno, efectivamente, el cine norteamericano ha hecho mucho daño y todavía hay personas que cuando son detenidas en el Estado español reclaman a poder hacer su llamada telefónica, por ejemplo, ¿no? Eso es un error. Tú aquí no tienes derecho a formular una llamada telefónica. Tú no puedes coger, pedir un teléfono y hablar con tu madre y decirle, oye mamá, estoy detenido, ¿no? Como pasa en el cine americano. Aquí lo que hay, en cambio, por ejemplo, es el derecho a que se ponga en conocimiento de una persona de tu elección el hecho de que estás detenido. Pero eso no implica que la conversación telefónica la mantienes tú, sino que un funcionario policial, no necesariamente el que te haya detenido, sino uno que estará en las dependencias policiales, o sea, en comisaría, coge, llama a la persona de tu elección y le dice, esta persona, fulanito de tal, está detenido. Y cuelgan el teléfono y ya está. Por tanto, a veces es peor poner en conocimiento de ciertas personas que el hecho de que estés detenido porque claro, no les dicen por qué, no les dicen dónde estás, pueden decirle, a lo mejor, mira, se encuentra en la comisaría de no sé dónde, pero a veces no pasa, no le dicen quién es el abogado que le va a asistir, muchas veces porque cuando hacen la llamada telefónica todavía esa información no lo saben, no lo maneja la policía, y entonces, bueno, pues al final la gente recibe una llamada telefónica a las 4 o 5 de la mañana diciendo tu hijo está detenido, y eso hace que cunda el pánico, ¿no? Ha dicho algo importante tu hijo, ¿no? En el caso de las familias suele ser... Si la persona que eliges sea es tu padre o tu madre, que suele pasar. A veces, pues en vez de un familiar, pues se dice el nombre de algún amigo. Pero es muy importante tener en cuenta que tú, cuando designas una persona para que le informe a la policía de que estás detenido, te exigen el número de teléfono y te lo tienes que saber de memoria. Entonces no vale pues ir ahí con el móvil y decir, sí, espera, que te digo a quién tienes que llamar, es el 620 no sé qué. No, porque lo primero que hacen es incautarte tus efectos personales, los meten en una bolsa, los sellan y ya no tienes acceso a ellos. Entonces te tienes que saber de memoria, ese es el primer consejo del día, el teléfono de la persona a la que designarías en el supuesto de que estuvieras detenido. Y hacemos una matización, que sea una persona que pueda estar un poco al tanto de tus militancias o afinidades y cada vez sí, nos haga una llamada perdida a un padre o una madre en mitad de la noche, que lo único que podemos hacer es sacarle el corazón por la boca de la ansiedad. Esa persona que pueda estar al tanto de tus militancias y también al tanto de tus preferencias en cuanto, por ejemplo, qué abogado quieres que te defienda, ¿no? Pues esa persona ya puede ir adelantando el trabajo y llamar al abogado o escribirle lo que sea diciendo, oye, mira, han detenido a tal persona, la puede conocer o no, y ya te llegará la llamada de comisaría o del colegio de abogados para que vayas a asistir a esa persona a comisaría, ¿no? También puedes llamar a otras personas, a la pareja sentimental, a quien haga falta. Entonces, sí, lo mejor es que sea una persona de confianza que conozca tu entorno. Vale, entonces a ti llega el momento en el que, por lo que sea, vamos a ponernos a lo mejor en el caso que puede ser más cercano a la gente que nos pueda estar escuchando, estás en una manifestación y ha habido unas cargas o unas carreras y te detienen. Tú en ese momento, ¿qué derechos tienes o no tienes ningún derecho y estás totalmente a merced de...? Sí, tú tienes una serie de derechos desde el primer momento que estás detenido. Lo que pasa es que no todos los derechos se puede hacer uso de ellos desde el primer momento. Por ejemplo, tú tienes derecho a designar un abogado. Lo que pasa es que desde el primer momento que estás detenido no te van a preguntar ya, oye, ¿qué abogado quieres que te defienda? Sino que eso ya será posteriormente en comisaría. Los derechos que operan desde el primer momento de la detención, pues por ejemplo, tu derecho a la integridad física, tu derecho a no sufrir tratos vejatorios, tortura, etcétera, ¿no? A no recibir ningún golpe. A ti cuando te detienen se tiene que hacer siempre mediante la fuerza mínima imprescindible. La fuerza mínima imprescindible muchas veces ni siquiera es necesaria. Basta con que te digan, está usted detenido, y te cojan un poco para que ya sepas que estás detenido, y si no estás oponiendo resistencia no tendrías por qué llevarte ningún golpe, ningún porrazo ni nada similar. Tristemente este no es el caso siempre. Pero vamos, los derechos principales, los derechos que te informan una vez que te llevan a comisaría son en Estados Unidos se llaman los derechos Miranda, y son, por ejemplo, el derecho a guardar silencio, es decir, a no contestar a las preguntas que te formule la policía en todo momento, no solo en el interrogatorio formal o la declaración formal que se producirá delante de tu abogado, sino cuando estén ahí pues preguntándote en el furgón policial, oye, ¿cómo la has liado, no? ¿Qué has hecho en la mani? ¿Con quién has ido? Y demás. Tú tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho también a no declarar contra ti mismo. Es decir, que si has cometido efectivamente un hecho delictivo, un delito, no tienes por qué confesarlo, no tienes por qué contárselo a ninguna gente. Es decir, en otras palabras, tienes derecho a mentir. Tienes derecho a contar una versión de los hechos que a lo mejor no se ajusta a la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tienes derecho a designar un abogado de tu elección. Si no designas un abogado de tu elección, se te designará uno de oficio. Es decir, tienes derecho a la asistencia letrada. Y esta es una asistencia obligatoria. O sea, que siempre te va a tener que asistir un abogado, aunque tú no quieras. Tú, si estás detenido, aunque no quieras que te defienda un abogado, va a estar ahí presente, aunque sea como garante de que no se vulneran tus derechos fundamentales durante el tiempo que dura la detención. Tienes también derecho, por ejemplo, lo que hemos dicho, a que se ponga en conocimiento de familiar o persona que desees el hecho de la detención. Tienes derecho a ser asistido gratuitamente de un intérprete si eres extranjero o no conoces bien la lengua española, e incluso siendo del Estado español, si hablas mejor o te expresas mejor en otros idiomas oficiales, gallego, catalán, euskera, pues tienes derecho a que te asista un intérprete. Sabemos que esto a veces no comulga bien con la forma de pensar de la policía, no les ha gustado mucho, pero vamos, tú tienes derecho a ser asistido por un intérprete, porque el intérprete no está solo allí para traducir lo que dices sin más, sino para que tú te puedas expresar de la mejor forma posible. Y si te expresas mejor en otro idioma, tienes derecho a hacerlo. Y por último, tienes derecho a recibir asistencia médica y ser reconocido por el médico forense cuando estés ya en dependencias judiciales. Esos son los derechos más básicos y de los que te tiene que informar la policía, pero te tiene que informar desde el primer momento de la detención. Tú, en el momento que estás detenido, la policía te tiene que explicar por qué estás detenido, es decir, cuál es el motivo de la detención. Te tienen que decir si piensan que has cometido un delito, qué delito es ese que te imputa la policía, que luego puede ser distinto el que te vaya a imputar el fiscal más tarde, y tiene que informarte de esos derechos, ¿no? Eso es el pilar básico de toda detención. Perdona que te interrumpa, y para relacionarlo con la realidad, ¿esto suele suceder? Yo siempre que he preguntado a las personas que han sido detenidas si te han informado de tus derechos desde el primer momento, creo que nadie jamás me ha dicho que en el primer momento le hayan informado de sus derechos. ¿Y del delito? Y del delito pocas veces también. O sea, más bien lo primero que escuchan ha sido algo así como párate, hijo de puta, o frases similares, pero ¿está usted detenido, caballero, por el hecho de por un presunto delito de daños? Por ejemplo, creo que nadie me ha dicho jamás que le hayan dicho eso, y que le hayan informado de sus derechos, por lo menos en la vía pública, cuando estando detenido y demás, jamás. Sí que es verdad que luego en comisaría ya les han informado de sus derechos. Lo que pasa es que la información de derechos nunca es, o casi nunca es, comprensible. Coge un policía una hoja de papel que tiene ahí con la chuleta de cuáles son los derechos, lo lee a toda pastilla y la gente no entiende bien su derecho. Tiene usted derecho a ser asistido a abogado, tiene derecho a que le reconozca a médico forense, tiene derecho a que le reconozca a un intérprete, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y la gente no se entera al final de cuáles son los derechos que le asisten. Vale, entonces, para la gente que nos está oyendo, si les detienen una manifestación y al detenerles no les leen sus derechos y les invitan a pasar amablemente a la parte trasera del coche o de la furgoneta, sino que les pegan un empujón, una hostia o lo que se tercie, les esposan y les insultan y no les explican nada, no se tienen que pensar que es que ya su caso está perdido y van a ir a la prisión 30 años, sino que es la forma normal de una detención. El proceder habitual del 98% de los casos, sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, entonces digamos que tú ya estás en el furgón, vas para la comisaría, y entonces, ¿qué sería lo siguiente que te encontrarías? Bien, en la práctica la policía lo que hace es proceder primero al cacheo superficial para ver si portas algún arma u objeto peligroso para que no puedas amenazar o poner en peligro la integridad física de los agentes policiales intervinientes, y luego ya más tarde harán un cacheo más exhaustivo en el cual te privarán de todas tus pertenencias. Lo habitual es que el cacheo primero superficial se produzca en la calle nada más detenerte y que luego ya te quiten todas tus pertenencias en comisaría, pero no tiene por qué ser así. O sea, puede pasar que lo siguiente que te encuentres una vez que te hayan detenido, incluso antes de meterte en el furgón, es que te quiten todo. Allí el segundo o tercer consejo, ya no sé cuántos llevamos, sería que observes bien tus pertenencias, sobre todo si portas una mochila o cualquier objeto en el que puedas llevar otros objetos, que la vigiles bien, porque alguna vez se ha dado el caso de que los policías han introducido en las pertenencias de alguien algún objeto peligroso con el fin de poder incriminarle. Ya pasó ya en un programa de Cabezas de Tormenta, no sé si era el número 40, en el que una persona relató que le habían metido dos piedras en su mochila, dos piedras que él no había llevado y que dice la policía que él estaba arrojando esas piedras en una manifestación, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es que hay un vídeo mitiquísimo, ¿no?, de cuando los detenidos de Tesalónica en el año, si no me equivoco, 2003, en el que se ve como mientras les están deteniendo le colocan una mochila llena de cócteles Molotov. Pues estaría, pues es el consejo, ¿no?, de no te apartes mucho de tus pertenencias, si puedes, claro, si no puedes, pues nada, y vigílalas para asegurarte de que no te metan algo antes de llegar a comisaría. Vale, pues estamos de viaje a la comisaría y vamos a hacer un primer alto musical en el camino, si os parece bien, al resto de gente, y nos vamos con una canción de título apropiado para el día de hoy, Know Your Enemy, de Rage Against the Machine. El motor de la furgoneta se ha apagado y desgraciadamente nuestro imaginario detenido o detenida está en alguna comisaría del Estado español. Seguimos. Pongamos, por ejemplo, Moratalaz, ¿no? Moratalaz, esa vieja conocida de los militantes de movimientos sociales madrileños. Sí, efectivamente aquí en Madrid los detenidos en manifestaciones u otros actos, acciones, etcétera, de contenido político, acaban en la comisaría de Moratalaz, porque ahí es donde se encuentra la Brigada Provincial de Información. La Brigada Provincial de Información se dedica a investigar delitos cometidos por grupos violentos, grupos politizados, grupos, digamos, en fin, que no cometen delitos comunes, sino delitos con una finalidad política, ¿no? De acuerdo con las funciones que la policía le ha otorgado a esta brigada. Entonces, por tanto, cualquier persona detenida en una manifestación automáticamente ya entra en el saco de persona que comete delitos con una finalidad política. Aunque, por ejemplo, pongamos por ejemplo que tú has tirado una piedra a un policía porque ese policía estaba agrediendo a otra persona o a ti, allí yo entiendo que no hay una finalidad política detrás, ¿no?, sino autodefensa. Sin embargo, esta persona, por cometer ese delito de atentado a la autoridad, ya va a ser tachada de extremo, extremista, de violento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hemos llegado, nos quitan las pertenencias o nos las han quitado incluso ya por el camino, uh-huh. ¿Y qué ocurre? Entonces, bueno, pues ya lo siguiente es la práctica de diligencias que lleva a cabo la policía para esclarecer los hechos. Estas diligencias son muchas, por ejemplo, la primera, la de la toma de muestras de ADN. Es lo, ¿cómo se llama? Pues a huellarte, ¿no? Te ponen los dedos en tinta, toman tus huellas dactilares, que ya entran en un registro en el que antes no existían. Nosotros, cuando nos hacemos el DNI, ponemos nuestras huellas. Sin embargo, esas huellas, esa base de datos de huellas, la policía no la puede consultar cuando está investigando otros delitos. Sin embargo, una vez que has sido detenido, ya tus huellas entran en un registro nuevo en el cual ya cuando están investigando delitos sí pueden mirar. Por tanto, solo se pueden mirar o usar esas huellas de personas que presuntamente han cometido delitos y tengan algún tipo de antecedente policial, aunque a lo mejor puede que no tengan ningún antecedente penal, que hayan sido absueltos de todos sus cargos, bla, bla, bla. Lo siguiente que hacen también, pues tomarte las típicas fotos. Ahí sí que las películas americanas nos han aclarado mucho cómo son, ¿no? De frente, de perfil, etcétera. Siempre te sacan feo, además, no sé cómo lo hacen. Y bueno, pues digamos que meten toda esa información tuya, tus nombres, tus apellidos, tus huellas, tus fotos y tal, en una base de datos ya que va a manejar la policía ya para siempre. Eso en sí no sirve para esclarecer los hechos, pero bueno, es el proceder habitual de la policía. Otras diligencias que hacen para esclarecer los hechos, pues tomar declaración a la persona que te ha detenido, que generalmente será un policía. Y si es en una manifestación, un agente adscrito a la unidad de intervención policial, o sea, un antidisturbios. Perdona, sí. O un policía secreta, ¿no? Que últimamente o un policía también secreta, tienes toda la razón. Sí, sí, claro. Entonces toman la declaración a estos agentes, a las personas que han llevado a cabo la detención. Eso sí que sirve para esclarecer los hechos, ya que es la versión dada por ellos, y lo hacen delante de un instructor y del secretario. Estos funcionarios públicos son policías y son los encargados siempre de redactar atestados policiales. Por tanto, ya saben un poco qué lenguaje hay que utilizar. Y vamos, me imagino que se encargarán de maquillarlo siempre un poquito, porque tú lees, coges 100 atestados policiales de las últimas detenciones en manifestaciones y todos son iguales, ¿no? Y es bastante difícil de creer que los agentes que han procedido a la detención hablen todos igual, con los mismos términos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay policías especializados en tomar declaración a sus compañeros y todos usan luego el mismo lenguaje, será por algo, ¿no? Siempre está todo el atestado redactado de forma que parece que los policías no han hecho absolutamente nada, nada delictivo, ni nada provocador, ni nada, y que siempre son los detenidos que son malas personas, gente que de manera completamente incomprensible se ponen a atacar a los funcionarios públicos o a atacar la propiedad privada que había por ahí, ¿no? Pues bancos y demás, y que han procedido a su detención siempre utilizando la fuerza mínima imprescindible y siempre informando correctamente de los derechos que asisten al detenido. A un pequeño inciso, además suele suceder que estas personas imputadas no solo son muy violentas, sino que parece que tienen capacidades sobrehumanas, y muchas veces en las declaraciones de estos funcionarios policiales, pues bueno, parece que han agredido a tres de la UIP, que son armarios, han destrozado dos bancos, no sé, como si fueran una especie de ninjas urbanos, que también nos dan un poco indicio de la veracidad, ¿no?, que oculta esta. Sí, tú ves ahí a una serie de agentes antidisturbios y ves pues las dimensiones que tienen, ¿no?, y que son una montaña de músculos, y cómo detienen a personas, y esas personas han sido capaces de lesionar no a uno ni a dos, sino a tres antidisturbios con una sola piedra y demás, pues bueno. No digo ni mucho menos que siempre la policía se esté inventando todo esto, sino que yo lo que sí que creo es que siempre lo exageran, por lo menos. Luego, pues algunas veces contarán la verdad, otras veces se la inventarán por completo, algunas veces harán montajes, otras veces no, pero siempre, siempre, siempre exageran y sus lesiones siempre son muy graves y parece que los policías están hechos de cristal. Pero bueno. Esto, por cierto, es en el supuesto habitual de una manifestación, bla, bla, bla, y en el que la persona que te ha detenido es un policía. Pero también un pequeño inciso quería hacer y es recordar que una detención la puede llevar a cabo cualquier persona. No tiene por qué ser un policía o un funcionario público, sino que un particular, tú y yo, podemos también proceder a la detención de alguien si hemos visto que ha cometido un delito infraganti, ¿no? Entonces, saber, pues nada, que cualquier persona a tu alrededor puede proceder a la detención. A diferencia de la policía está obligada a detener, ¿no? Si ve que una persona ha cometido un delito, que hay una persona que se ha fugado de un centro penitenciario o de un centro de detención, etcétera, en cambio nosotros podemos detener. Pero, vamos, que también hay que tener en cuenta eso, que una detención la puede practicar cualquier persona. Sigamos con las diligencias que lleva a cabo la policía cuando estás detenido. Pues bueno, ya la siguiente diligencia sería quitarte todos tus objetos, si es que no lo han hecho ya, incluyendo, por ejemplo, los cordones que llevas, los cinturones, es decir, no solo las cosas que portabas, que llevabas, como tus llaves, tu cartera, tu móvil, etcétera, sino también cualquier objeto que consideren que pueda ser peligroso para ti o para otras personas, ¿no? Para que no ahorques a nadie. Y entonces ya llevan a cabo la diligencia de encierro en calabozos. Allí estás en calabozos, desprovisto de cualquier cosa. Cualquier cosa que portabas antes, te dan una manta, a veces mugrienta, a veces no, y tú ya estás encerrado allí y te preguntan ¿qué abogado quieres que te asista? Y entonces ahí es cuando tienes que designar un abogado, si es que tienes un abogado particular que designar. Siguiente consejo del día, si vas a designar un abogado, tienes que saber su nombre y sus dos apellidos. Son los requisitos que te puede preguntar la policía o que te puede pedir la policía a la hora de designar un abogado. Si no manejas esta información, bueno, a veces se da el caso de que te echan un cable y llaman al colegio de abogados y dicen, mire, solo se sabe el nombre y el primer apellido o solo se saben los apellidos, miren a ver si en sus bases de datos encuentran a alguien y lo pueden buscar y lo pueden encontrar. O sea, que esa información es posible conseguirla. Pero sí. Y una pregunta, perdona, pero ¿con el número de colegiado no vale? Con el número de colegiado vale, o sea, si te sabes el número de colegiado, pues vale. Pero claro, no es normal que la gente se sepa el número de colegiado. Es más fácil saberse el nombre que el número. Es más fácil saberse el nombre, sobre todo si has tenido algún trato con ese abogado, pues lo normal es que te sepas su nombre. Pero vamos, digamos que la información que te pueden exigir es esa, nombre y apellidos o en su defecto el número de colegiado, pero no te pueden pedir que te sepas el número de colegiado si te sabes el nombre y apellidos, no te pueden pedir que te sepas su número de teléfono, etcétera, etcétera. Lo cual alguna vez ha pasado, ¿no? Hay personas que han sido detenidas que dicen no he podido designar a este abogado porque me han pedido su número de teléfono y lógicamente no me sabía su número de teléfono de memoria. O sea, que te pueden vacilar un poco por ahí, puede haber un poco de mamoneo, pero tú tienes que saber que no, que tú con el nombre y apellidos, en fin, con esa información basta. Si designas abogado, ellos lo ponen por escrito en una hoja que te hacen firmar. Si no te sabes el nombre del abogado, no designas un abogado particular, en esa misma hoja marcan la casilla de que designas un abogado oficio. Entonces, si tú te sabes el nombre del abogado que querías que te asistiera y, sin embargo, no te dejan designarle, te marcan la casilla de abogado oficio y demás, tú esa hoja pues no la firmes o al lado de tu firma pones yo quería designar al abogado con nombre, apellidos tal o con número de colegiado tal. O sea, que tú puedes hacer constar en los distintos documentos que van desfilando delante de ti tu malestar con esa situación. Otra cosa es, en la práctica, que te dejen escribir todo eso, ¿no? Que no siempre pasa. Y te quiero hacer una pregunta en relación a los abogados de oficio y sin querer ponerte en un apuro, pero por experiencias de compañeros, de pues eso, que... ¿Hasta qué punto puedes confiar en un abogado de oficio que no tiene tampoco ningún tipo de implicación emocional contigo y que a lo mejor te puede aconsejar cosas que luego te pueden acabar perjudicando en el juicio, como que declares o como que te reconozcas culpable para luego ir a por una pena menor o cosas así? Sí. A ver, los abogados de oficio obviamente hay de todo. Los hay muy buenos, los hay muy malos. Lo que pasa es que todos tienen una obligación deontológica, o sea, tienen una obligación de cómo deben actuar. Y todos siempre tienen que actuar persiguiendo el interés de su cliente y lo que consideran que va a ser la mejor defensa posible. Entonces, no, yo jamás recomendaría a nadie que desconfíe de su abogado de oficio. O sea, en general, vamos, casi todos o todos te van a recomendar lo que ellos piensan que es mejor. El problema puede estar en que el abogado de oficio nunca haya llevado un caso de estas características, uh-huh, y ande un poco perdido y piense por un simple error, no por mala fe, uh-huh, sino que piense erróneamente que lo mejor es que reconozcas tal o cual hecho o que delates a tus compañeros, que también puede pasar, ¿no? Uh-huh. Te puede decir, mira, piensa en ti mismo, di que ha sido este otro y no digas que ha sido tú y te vas a librar tú. O sea, todo eso puede darse, pero insisto, no por mala fe, ¿no? Sino porque no esté muy puesto en este tipo de asuntos. Por eso es recomendable que designes un abogado de tu confianza a todos los niveles o por lo menos a cuantos más mejor. Confianza no es solo el conocimiento jurídico que pueda tener de la situación, su experiencia, sino también el trato que te vaya a dar, la confianza que te genere, el hecho de que pueda conocer o pueda ponerse en contacto con personas de tu entorno que le puedan facilitar pruebas, ¿no? Por ejemplo, si tienes todas las papeletas de acabar en prisión preventiva o prisión provisional porque te van a imputar un delito muy, muy, muy gordo, pues ese un abogado que rápidamente, en cuanto te haya asistido en comisaría, llame a tus familiares, llame a tus amigos y recabe distinta documentación que pueda servir para que no ingreses en prisión, pues joder, es muy útil, ¿no? Documentación que no ingreses, para que no ingreses en prisión, es documentación que demuestre tu arraigo en la ciudad en la que vives, tu arraigo pues porque tienes trabajo, porque estás estudiando, porque tienes familiares, porque tienes hijos, porque tienes amigos, porque está tu pareja, etcétera, etcétera. Todo eso, si se puede acreditar, puede demostrar que, o por lo menos indiciariamente acreditar, que no vas a fugarte, que te vas a quedar en Madrid o en la ciudad en la que vivas y que no te vas a marchar, ¿no? Y ahí, pues hombre, sí que es mejor buscar un abogado que en ese sentido te genere confianza y que sepas que ese tema se lo va a currar bien, ¿no? De cara, por ejemplo, a la gente que está metida en asambleas de barrio o que participa en un centro social o en un colectivo que trata un tema específico, siempre por una cosa u otra, pues al final acaba habiendo gente represaliada en esos grupos y se acaba teniendo contacto con algún abogado. Entonces, la gente que más o menos está implicada en cierto tipo de proyectos, pues es fácil que tenga acceso a un abogado. Pero una persona que, por ejemplo, no esté participando diariamente, no cotidianamente, en un proyecto así, ¿de qué manera podría llegar a acceder a un abogado que le dé un mínimo de garantías? Quizá a través de eso, ¿no? A través de, aunque tú no estés metido, pero que conozcas a alguien que esté metido y que se avisa a esa persona o algo así. Sí, bueno, cada persona es un mundo y no sé las circunstancias, claro, de cada uno, pero bueno. Por ejemplo, un trabajo que ha estado haciendo durante los últimos 2 años la Comisión Legal de Sol, que a mí me parecía muy recomendable, es poner abogados de guardia cada vez que había una manifestación y los publicitaban mediante panfletos, mediante redes sociales, etcétera. Entonces, mucha gente que era ajena hasta entonces a la militancia, que de repente había acudido a algún tipo de convocatoria, había visto antes en las redes sociales o lo que sea el nombre de un abogado y dicen, bueno, no conozco a esta persona, pero sé que es un abogado de movimientos sociales y que más o menos tendrá algo de saber práctico sobre estos temas y lo han designado. Si estás solo en comisaría o te han detenido en compañía de otras personas y nadie conoce ningún abogado, en ese momento en el que estás detenido es muy difícil que pueda surgir un abogado para defenderte, un abogado particular. O sea, uno de oficio lo vas a tener siempre, pero es muy difícil. De todas formas, si tú, cuando pones en conocimiento de tu detención a una persona en el exterior, es decir, cuando te preguntan a quién quieres que avisemos que estés detenido, avisas a alguien y esa persona se mueve, esa persona conoce a alguien, etcétera, puede acabar llamando a un abogado particular que le hayan recomendado y el abogado puede llamar a comisaría y decir, oye, ¿os importa preguntar a este detenido si puede asistirle X abogado? Y si, bueno, si digamos que la situación no está muy tensionada y los policías más o menos se portan, pueden preguntarle y decir, oye, mira, ha llamado un abogado interesado por ti, le han llamado tus familiares o tus amigos, ¿quieres que te represente, que te defienda? Y probablemente diga que sí. Pero si la gente en el exterior no se mueve, si no hacen nada, y tú no conoces el nombre de ningún abogado, a ti te va a asistir uno de oficio. Uno de oficio, por cierto, que puede ser gratis o puede que no. Eso ya depende de tu situación económica, que muchas veces se confunde, ¿no? Que el abogado de oficio con abogado gratuito... Yo pensaba que era así. Pues no, no es así. A ti, digamos que hay una lista de abogados en el colegio de abogados de la ciudad en la que vives, o de la provincia más bien en la que vives, de abogados que están en el turno y entonces están de guardia determinados días. Esas personas, cuando hay una persona que necesita la asistencia de un abogado, le llaman y le dicen, vete aquí a asistir a esta persona. Y tú vas a asistir a eso. Es como una especie de bolsa de trabajo que hay, ¿no? Entonces, luego, el abogado de oficio le saldrá gratis si esa persona es beneficiaria de la justicia gratuita. Y para ser beneficiario de la justicia gratuita tienes que tener ciertos ingresos mínimos, o sea, por debajo de unos 1.300 euros mensuales, y tienes que acreditarlo. Si ganas más de eso o no puedes acreditar que tus ingresos están por debajo de los 1.300, pues entonces te va a tocar pagar al abogado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer la segunda parada musical de la tarde. Nos vamos con un grupo muy peculiar, Fluxo, y la canción Medicación. Acordache cando escribía aquelas cancións e bebía tanto. Era zume de corazón, agora xa non sinto. E tendo unha depresión, era máis simpático teléfono comunicando. Non xogo contra o mundo, xogo contra o tempo afora. Está chovendo, sempre está chovendo. Colleume unha chea boa, indo pra túa casa. Tou pingando, timbrando no chintófano e ninguén abre a porta. Pero a min encantan os retos, o carallo que non teño paciencia pra... Toma a medicación, a ver se poso un pantalón. Volve cando entres en razón. Toma a medicación, a ver se poso un pantalón. Volve cando entres en razón. Toma a medicación, a ver se poso un pantalón. Volve cando entres en razón. Toma a medicación, a ver se poso un pantalón. Volve cando entres en razón. Vivimos na era da información, carreira tecnolóxica. Adoro as máquinas, que traballo rei. Pero que difícil é hoxe conseguir un folio na carpeta de FP. Estaba metido, voxe escribir unha carta con meu boli preferido. Solo te pido, sabes que non pido nada. Bueno, ya ha sido designado el letrado, ha llegado a comisaría. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que llega el abogado y, por supuesto, los policías le miran muy mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso a la persona detenida no le incumbe. Y entonces viene para que se preste la declaración, para el acto de declaración en comisaría. El consejo más importante que podemos dar en el día de hoy es que cuando te pregunte la policía si quieres declarar en comisaría, digas que no. Te van a preguntar, te van a decir, mira, tú puedes declarar aquí o no, pero pase lo que pase, con independencia de que declares o no, te vamos a llevar luego ante el juez, a sede judicial, para que prestes declaración allí. Es para que prestes la misma declaración. Entonces, ¿quieres declarar aquí y luego allí también, o prefieres declarar solo allí? Y la respuesta del miñón es que quieres declarar solo delante de la autoridad judicial. ¿Esto por qué es? ¿Porque tenemos cosas que ocultar? Bueno, no, o no necesariamente. Es más bien porque, lo primero, cuando declaras en comisaría, el abogado no ha podido ver el atestado policial. De hecho, el atestado policial todavía no se ha confeccionado, se está elaborando en esos mismos instantes, Y entonces no sabemos exactamente cuál es la versión de los hechos de la policía. No sabemos exactamente qué van a decir. Tú puedes declarar algo y ellos luego que cambien el atestado policial. Tú puedes decir, no hombre, yo no estaba tirando piedras, yo sí, yo iba con mi mochila y que no tenía nada. Y ellos dicen, anda, coño, no sabíamos que tenía mochila, y cambian el atestado policial para decir que habían visto cómo tenía una mochila y que luego la había tirado por ahí, ¿no? O sea, cualquier información que des no te conviene. Entonces, bueno, no sabemos qué pone el atestado policial, pero es que además no tienes derecho a una entrevista privada, personal, con tu abogado antes de la declaración en sede policial. O sea, que tú estás en comisaría, estás en una salita, entra el abogado y te dicen, ¿es esto abogado? No puedes hablar con él. ¿Vas a declarar aquí? Sí o no. Y sin haber hablado con él, que él no te puede aconsejar, no te puede decir, pues hombre, mira, es mejor decir esto o esto, o guardar silencio sobre esto, pues claro. En fin, tú te ves completamente a solas, empiezas a contar ciertos hechos sin saber además que han declarado otras personas y no te conviene. Entonces lo mejor es declarar en sede judicial, porque una vez que estés ya en los juzgados, pongamos por ejemplo los de Plaza Castilla, si estás en Madrid, el abogado ya habrá podido leer el atestado policial, que lo lee en el juzgado cuando lo manda la policía, y tienes derecho a una entrevista reservada con el abogado antes de la declaración delante del juez. La entrevista con el abogado antes de la declaración del juez también hay que decir que es un poco precaria. Es en los locutorios de los juzgados, se oye muy mal, los locutorios de al lado están llenos, entonces hay gente gritando, intentando comunicarse con sus abogados. La comunicación a través de un cristal blindado no es la mejor del mundo, y tienes ahí a los funcionarios de juzgados metiéndote prisa diciendo venga, venga, que hay que entrar ya. Pero bueno, es mejor eso que nada, ¿no? Desde luego. Yo te quiero preguntar porque en comisaría, pues, declarar ante la policía no parece muy buena idea, sobre todo porque su misión es joderte lo máximo posible y facilitar lo máximo posible que tú acabes cagándola y acabes incriminándote, acabes diciendo algo que no tengas que decir y te acabes metiendo en un jaleo peor. Entonces, pues eso, ellos son profesionales de eso y como profesionales me imagino que tendrán sus métodos, ¿no? Y que casi seguro pues que serán siempre muy parecidos y no sé, que pienso que a lo mejor, pues eso, que conocer qué te puedes encontrar te puede hacer comportarte mejor, ¿no? Mantener más la calma y no caer en los truquillos fáciles de siempre y esas provocaciones. Y pues era para ver si podías comentar un poco cuáles son las típicas jugadas de los maderos, ¿no? Lo de todos tus compañeros te han delatado, tú eres el único que no declaras, vas a comértelo todo tú, o el poli bueno y el poli malo, esas cosas tan hollywoodienses, pero luego tan jodidamente reales también, ¿no? Sí, esas cosas son reales, pasan. Lo que pasa es que no pasa como pasa en Hollywood, ¿no? O sea, ocurre de otra manera. Todas esas cosas, que al fin y al cabo son mentiras, ¿no? O muchas veces son mentiras, lo de tus amigos te han delatado, delátale tú a ellos para librarte tú, etcétera, etcétera, no lo hacen, por ejemplo, delante del abogado. Delante del abogado no te van a mentir así, porque entonces luego, en fin, puede decir a su señoría que habías declarado bajo presión, bajo mentiras, etcétera, etcétera. Sí suele pasar que estas cosas, sobre todo en delitos más gordos, o sea, no en tu detención del día a día, pero en los delitos más gordos suele pasar pues que antes de que llegue el abogado le estén presionando a los detenidos de alguna manera. Le dicen pues eso, ¿no? Oye, pues tu compañero nos ha dicho que estabas en no sé dónde y tal. Y también que suelen aprovecharse de la información que manejan para demostrarte lo mucho que saben sobre ti, porque miran un fichero que puedas tener y dicen, mira, sabemos que esta persona había sido detenida anteriormente no sé dónde, o que vive no sé dónde, que vive con no sé quién, y te empiezan a soltar comentarios de ese tipo para que te pienses que lo saben absolutamente todo sobre ti, ¿no? Como para impresionarte, ¿no? Sí, te causa impresión, te causa pavor, y dices, bueno, ya lo sabe todo sobre mí, no tengo nada que ocultar. Y entonces luego es cuando entra ya en escena pues el poli bueno, ¿no? Que te dice, anda, si yo estoy aquí para velar por tus intereses, ¿no? Joder, me caes bien, chaval, no quiero ver que te pase nada, joder, pues mira, has cometido un error, has hecho no sé cuántos, pues lo cuentas y ya te lo dirá tu abogado, ya te dirá que si reconoces los hechos es un atenuante. Creo que hay un atenuante que es el del arrepentimiento, ¿no? Es arrepentimiento espontáneo cuando de repente confiesas todo y demás. Entonces, bueno, pues que te pueden. Esa es otra de las tácticas, ¿no? La de decir que son tus amigos y que están aquí para ayudarte. Pero todo eso, ya te digo, pasa antes de que venga el abogado, sin que haya testigos, y de repente cuando está el abogado son todos súper correctos, te vuelven a recordar cuáles son tus derechos en presencia del abogado, te dicen, usted si quiere no declare, ¿eh? No, y no se declare culpable, etcétera, etcétera, y si puede declarar o no, y luego ya tienes un después de decidir si has declarado o no, después de que hayas declarado o que hayas dicho que no quieres declarar, ya tienes la entrevista reservada con el abogado. Ahí, en ese momento, es cuando tienes que contarle todo, todo, todo lo que te haya pasado. Si te han golpeado, si te ha visto un médico, si te han llevado al hospital, si te ha visto el SAMUR, si te han hecho un informe médico, cómo era la actitud que tenían, si te han amenazado, qué te han dicho, si te han dado de comer, si no te han dado de comer. Todo eso se lo cuentas en esa entrevista reservada con el abogado, que insisto, tienes después de la declaración, uh-huh. Y ya se marcha el abogado y ya la siguiente diligencia es la disposición judicial, cuando te pasan a ver al juez. Según la ley, esta última diligencia, la de pasarte a ver ante el juez, tiene que ser lo más breve posible. O sea, tiene que, en cuanto hayan acabado las diligencias imprescindibles para esclarecer los hechos, tienen que llevarte delante del juez porque la detención tiene que durar lo mínimo imprescindible, no más. Y aquí te hago una pregunta. ¿Y en el caso del fin de semana, que suele ser cuando se suelen provocar la...? No pasa nada. Hay abogados de guardia, entonces están los mismos abogados de guardia que en el resto de semana. O sea, que te pueden llevar ante el juez un sábado o un domingo perfectamente. Pero que hasta el lunes te vayas olvidando de salir, ¿no? Sí, pero no por el hecho de que sea fin de semana, sino por el hecho de que en la práctica las detenciones se alargan un montón y nunca duran el tiempo mínimo imprescindible. De la misma forma que si te detienen un lunes, olvídate de ir ante el juez hasta el miércoles. O sea que el hecho de que sea fin de semana no es lo más relevante. Lo relevante es que siempre alargan las detenciones. Te comes dos días. Acabo de constatar mi ignorancia y tras muchas mañanas esperando en Plaza Castilla, yo siempre había pensado que durante el fin de semana no había juez que te cogiera, por lo cual si te detenían el viernes, pues vas a buscar a los compañeros el lunes, ¿no? Bueno, pues si te detienen el viernes, en teoría, si no te detienen muy tarde, en teoría deberías estar delante del juez el sábado por la mañana. Si no, el domingo por la mañana. Pero sí que es verdad que en la práctica muchas veces ha pasado que hasta el lunes no estás. La detención puede durar un máximo de 72 horas. Y las 72 horas es un máximo al que hay que llegar en casos excepcionalísimos. No puede rebasarse ese tope y, de hecho, nunca hay que acercarse a ese tope. A ser posible, la detención tiene que durar menos de 24 horas. Sí, pero que eso pero no pasa, no, pero no pasa. Estoy pasa. Hablando de la ley. No, yo te iba a decir, no, que no quería cortarte, que bueno, son muchos años y sí, el que sí, cada sí. fin de semana sale el lunes o el martes, ¿no? Claro, claro. Pero eso ya sabemos que la realidad no se ajusta al papel siempre. Bueno, estamos entrando ya en la recta final, nos quedan 10 minutos de programa. Y sé que algo te queda por comentar, así que... Sí, bueno, pues era lo siguiente en este relato de hechos cronológico, ¿no? Que es la detención, pues sería ya la declaración ante el juez. Ante el juez tienes los mismos derechos que tenías ante la policía, porque, bueno, en fin y al cabo, sigues siendo una persona privada de libertad porque estás detenido. Entonces sigues teniendo el derecho a guardar silencio, a no contestar a las preguntas que se te formulen, a contestar algunas y otras no, a ser asistido un intérprete, etcétera, etcétera. Pero allí ya depende ya de cada caso. O sea, yo, de la misma forma que hago una recomendación general de no declarar nunca delante de la policía, delante del juez ya considero que tiene que ir caso por caso, pero ahí la ventaja es que el abogado se ha podido informar de cuál es la versión de la policía o de la persona que te haya detenido de los hechos, se ha podido preparar la declaración en condiciones, más o menos en condiciones, antes de la declaración del juez, y ya será el abogado el que te recomiende si es mejor que declares o que no declares. Pues muy bien, la verdad que lo veo bastante completo. Lo único que sí que me gustaría lanzar es a lo mejor una duda de la habeas corpus, que es una cosa como que resuena muchas veces, parece que es una gran garantía que tienes de tus derechos, pero luego por otro lado hay gente que dice que igual no es lo más conveniente despertar al juez a las 4 de la mañana, entonces era para ver qué podías comentar un poco de esto. Sí, bueno, el habeas corpus, para quien no lo sepa, es un es una garantía que tienes tú de que puedas reclamar que si consideras que tu detención es ilegal o que no se están cumpliendo todos los derechos constitucionalmente reconocidos que te asisten, pues puedes reclamar que el juez te vea en ese mismo momento, es decir, que las diligencias policiales, aunque no se hayan terminado, se acaben y que te lleven ante el juez inmediatamente o incluso que te pongan en libertad, ¿no? Es una especie de reclamación que tiene todo ciudadano de exigir que se cumplan sus derechos y que, como considera que no se están cumpliendo, pues que puedas reclamarlo y que te vea el juez. Eso es en la teoría y es muy bonito, y además en la teoría cualquier detención que hemos visto en los últimos años en Madrid podría solventarse con un habeas corpus. Es decir, según el habeas corpus, o la legislación que hay, si una detención está durando más del tiempo mínimo imprescindible, es decir, se está alargando innecesariamente, la policía ya no está llevando a cabo más diligencias y tú estás en el calabozo porque sí, tú tendrías derecho a interponer un escrito habeas corpus reclamando que el juez te vea en ese mismo momento. Y entonces cogería, si el juez lo estima, cogería a la policía, te metería en un coche y te llevarían inmediatamente al juzgado de guardia para que te vea el juez. Eso es en la teoría, pero en la práctica es todo lo contrario. En la práctica, a un juez le llega una petición de habeas corpus y resulta que hay un ciudadano que dice que considera que la detención se está alargando más del tiempo mínimo imprescindible, y el juez pues puede pensar, este que sabrá, y desestima el habeas corpus, y además pues oye, no le ha sentado bien del todo, ¿no? Que haya tenido que perder aquí unos minutos o unas horas, incluso si hay comparecencia del Ministerio Fiscal y demás, en solventar una cosa que era obvia, que para él es mentira, ¿no? Sabemos que en la práctica las detenciones duran más de 24 horas, muchas veces duran más de 48 horas y a veces duran más de, o sea, casi 72 horas. Y si eso es así en la práctica, ¿por qué iba algún juez a decir que ahora no, vamos a cambiar la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues el habeas corpus existe, pero es cierto que a veces no sienta muy bien al juez y que te puede perjudicar. Pues muchísimas gracias por venir a explicarnos esto. Son nuestros últimos minutos. Yo, como conclusión o como última, no sé si llamarlo consejo, porque tampoco aquí nadie es quien pueda aconsejar, pero una cosa que creo que es saludable, un hábito saludable, es intentar informarse lo máximo posible cuando uno se va a exponer ante un riesgo, de las consecuencias que puede tener, de experiencias de otra gente que lo haya tenido. Y lo que también decías tú, que cada caso es único y tiene que ser uno el que valore qué actitud va a tomar, si declarar, si no declarar, ante el juez, digo, ante la policía, por supuesto, que nos ha explicado por qué no hay que hacerlo. Que ha calado. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tener un poco mirado, pues un poco todo. Y saber que, bueno, que de cabeza de tormenta no pretendemos ser nunca alarmistas, pero que vivimos en el Estado español, que las cosas están como están. Y que a día de hoy, igual que llevarte una hostia contundente en una manifestación, una concentración, un scratch, está siendo no algo habitual, sino la norma, pues no sé, una detención puntual es algo que puede pasar, hay que darle la importancia que hay que darle, y por supuesto hay que plantearlo siempre como una posibilidad frente a la cual el socializar conocimientos y saber lo que hay es lo más importante. Yo sí que quería hacer una conclusión un poco final respecto a los polis amigos, que siempre surgen, no suelen surgir a detenciones, los policías no tienen amigos, o por lo menos los policías no tienen amigos que no sean policías. Bueno, para terminar corriendo, nos hubiera gustado explicar un poco las convocatorias con más tiempo, porque hay algunas que nos parecían así, que merecían la pena dedicarles un poco más de espacio, pero vamos corriendo. Este fin de semana, en Alcorcón, día 6 y 7 de julio, hay la primera acampada contra Eurovegas. Tenéis toda la información en el programa en su web, que creo que es vivalaseurovegas.wordpress.com, si no me equivoco. Exacto, es esa. Vale. Para este fin de semana, el día 7, manifestación en recuerdo de Ramón Barrios, con el lema "Por todos los chavales que mueren en los centros de menores". Bueno, este caso está bastante explicado en el programa, creo, número 2 de Cabezas de Tormenta, que fue monográfico. Pues eso, un chaval que mataron a hostias en un centro de menores y pues hay gente que no quiere que quede en el olvido. Es el domingo 7 de julio a las 18 horas en el Metro Ciudad de Los Ángeles. Esto es la línea 3. Podéis encontrar más información en www.centrosdemenores.com y en www.coordinadoradebarrios.org. Luego, el día 3, en un aspecto un poco más lúdico, a partir de las 11 de la mañana va a haber un torneo de básquet y fútbol en la Salamanquesa. Ya os pondremos el enlace, la entrada al blog, y bueno, lo organiza la Ateneo de Hortaleza y la publicación anarquista Todo por Hacer, a la que consideramos hermana y ayudamos a difundir desde este programa. Y por último, y pues también así más lúdico y relajado que lo anteriormente comentado, pero que también sirve para darle al coco, pues llega el verano y con el verano llega el cine de verano. Y este año pues tenemos cine de verano mínimo, que nos hayamos enterado de momento, en la Plaza de Soseta Río, que será los sábados. A las 9:30 se podrá coger sitio, a las 10 empezarán las películas. Y para más información de esto, plazasosetarrio.wordpress.com. Y luego, si no me equivoco, los domingos en el Ateneo de Hortaleza, que bueno, no tengo ahora mismo la información, pero en su web podéis encontrar la información. Sí, en www.ateneolibertariohortaleza.org. Y bueno, con esto y un bizcocho hemos terminado por hoy. Sentimos un poco las prisas, como tantas otras veces nos dejamos algunas reseñas, algún desarrollo, alguna convocatoria, pero creemos que ha merecido la pena este monográfico y os dejamos con un tema entre todos los temas de un grupo mítico madrileño que es Leño, entre las cejas. También lo más importante, que nos cojan.